ATR, perrito malvado, no te hagas el viola, que oso casado, gato. Gira, loco, deje el capo de la villa. Fue el teclado, ¿eh? Chao, gente. Me muero de amor. Tu risa, tu dulce caricia que me enloqueció. Chao, Argentina. Chao, pasión de sábado. No escuchen como que.